Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. A continuación, la información más importante publicada en los principales diarios nacionales, hoy 30 de junio 08. A continuación, la información nacional. Llama Calderón a construir alianza rural. Reunido con el Consejo Nacional Agropecuario, el presidente Felipe Calderón convocó este martes a todos los actores del sector a construir una alianza para el desarrollo rural sustentable. Planteó Calderón durante la comida de clausura de la 25 Asamblea General del Consejo. Acompañado por los secretarios Agustín Carstens, de Hacienda, Alberto Cárdenas, de Agricultura, Abelardo Escobar, de la Reforma Agraria, y Eduardo Sojo, de Economía, el jefe del Ejecutivo Federal instruyó a su equipo de gobierno a trabajar para dar forma a la alianza con las premisas de aumento a la productividad y transparencia en el manejo de los recursos federales, bajo el marco de acción del Plan Nacional de Desarrollo. Trabajemos unidos, por encima de ideologías y calendarios electorales, propuso. Reforma. Debe analizarse la emisión de un decreto contra la homofobia, justifica Calderón. En reunión con activistas y personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana, VI, la primera en esta administración, el presidente Felipe Calderón dijo que se tiene que analizar la emisión de un decreto para establecer el Día Nacional contra la Homofobia, porque a veces no se puede avanzar tan rápido y tenemos que gobernar para todos. Durante el encuentro, que se prolongó durante hora y media, los activistas le plantearon añejas peticiones para fortalecer la educación sexual integral en el país y garantizar el abasto de medicamentos antirretrovirales de calidad. La jornada. Oficial. El presidente ya no tendrá que asistir al Congreso a presentar el informe. La Comisión Permanente hará este miércoles la declaratoria de la reforma constitucional por la que se modifica el formato del informe presidencial, para eximir al Ejecutivo Federal de acudir al Congreso, ya que en adelante solo deberá enviar los resultados del trabajo de su administración durante los 12 meses recientes. El líder del Senado, Santiago Creel Miranda, informó que notificó ya de ello al presidente Felipe Calderón, en la plática que sostuvieron el lunes por la noche en Los Pinos, durante la cena con el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Platicamos sobre la agenda legislativa y le dije que ya contábamos con los votos de 17 congresos locales, que han aprobado la reforma constitucional para modificar el formato del informe, precisó Creel. Dijo que es una muy buena noticia que se concretará hoy, cuando la Comisión Permanente proceda a la publicación del decreto correspondiente por la vía de la notificación. La jornada. Cuatro transnacionales a casa de Tesorito. En menos de dos años Estados Unidos comenzará a producir al menos 130.000 barriles diarios de petróleo en límites de la frontera marítima con México, confirmaron funcionarios de la petrolera Shell. Ejecutivos de producción y tecnología de la compañía anglo-holandesa revelaron que a partir de 2010 esperan obtener también 200.000 millones de pies cúbicos de gas de la zona llamada Cinturón Plegado de Perdido. Estados Unidos concesionó a Shell, British Petroleum, Amoco y Chevron Texaco 141 bloques, de los cuales 115 están prácticamente sobre la frontera marítima con México. La información fue confirmada por la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien dijo que hay pozos petroleros localizados a 4 kilómetros de distancia de la línea fronteriza marítima y con planes de iniciar producción en 2010. El Universal. Busca PRD reducir poder de petroleros. Diputados y senadores del PRD propondrán reducir la representación del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de Pemex, como una medida para reducir la corrupción en la empresa. En lugar de 5 espacios, los PRDistas prevén asignar a la dirigencia sindical solo 1, y que los 4 asientos recuperados sean otorgados a consejeros independientes. Es el momento de discutir seriamente ese cogobierno del sindicato con la empresa, que ha marcado de corrupción a la historia moderna de Pemex, planteó el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. El diputado Juan Guerra indicó que para ello, el PRD buscaría una alianza con legisladores del PAN, porque en ese sentido del PRI le da al gremio un peso casi similar al del gobierno, que cuenta con 6 integrantes en el Consejo. Otros elementos de la propuesta perredista es la designación, por parte del Senado, del director de Pemex, adelantó el senador Graco Ramírez. Reforma. PRI. El plan de AMLO es más privatizador. El secretario general del PRI, Jesús Murillo Carán, aseguró ayer que la propuesta en materia petrolera de Andrés Manuel López Obrador, contenida en su libro Un proyecto alternativo de nación, es mucho más privatizadora que la presentada recientemente por el PRIismo. El también senador se dijo seguro de que la iniciativa del PRI es la mejor. Obviamente no somos necios, si hay alguna cuestión que mejore, la escuchamos, la entendemos y si es posible hasta la adoptamos. En conferencia de prensa, Murillo sostuvo que la propuesta tricolor está concertada, tiene un consenso amplio, no pleno, pero fue avalada por todos los senadores y casi 100% de los diputados, ya que solo 2 han dicho no haber sido consultados, y todavía está puesta a la consideración de los priistas. Milenio. Fusila el PRI la iniciativa federal de ley orgánica de Pemex y copia 28 artículos. Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer en su página de internet que la propuesta de reforma a la ley orgánica de Pemex que propuso el PRI copió 28 artículos, de manera textual, de los 49 que contiene la propuesta de Felipe Calderón y no les cambió ni una coma. Cabe recordar que la semana pasada López Obrador, en una gira que realizó por Jalisco, dio a conocer que los priistas, en su propuesta de reforma energética, ni siquiera tuvieron la delicadeza de usar otras palabras o sinónimos, y no le quitaron ni una coma al texto del proyecto de Calderón, reprodujeron una copia fiel, una calca del documento del presidente usurpador. La Jornada. El acuerdo, con o sin el PRD, dice Larios. El coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, advirtió que su partido construirá el acuerdo sobre la reforma petrolera con los grupos parlamentarios que sea posible hacerlo, aun cuando el PRD se excluya de la negociación. Interrogado sobre las afirmaciones de su homólogo perredista, Javier González Garza, quien sostuvo que los consensos entre los 3 principales partidos están todavía lejos, el líder de la bancada albiazul dijo: la disposición del PAN para alcanzar un acuerdo está muy cerca. Incluso con el PRI solamente, si el PRD se excluyera de este acuerdo, se le inquirió. Nosotros estamos dialogando y estamos en el ánimo de construir los acuerdos con los grupos parlamentarios que podamos hacerlo, dijo. Milenio. Respeta consulta, pero defenderá sus inversiones, advierte España. Trinidad Jiménez, en su calidad de secretaria de Estado para Iberoamérica, expresó el máximo respeto del gobierno español, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, al proceso de consulta ciudadana realizado el pasado domingo en México acerca de la reforma energética. Una decisión soberana de un país en la defensa de los intereses nacionales siempre tendrá el respeto del gobierno español. Y siempre defenderemos, a su vez, los derechos económicos de las empresas españolas. Si hay una inversión de 2.000 millones de euros, hay que respetar esos derechos y creo que eso nadie lo discute, dijo la máxima representante diplomática del gobierno español ante los países del bloque de Iberoamérica. La Jornada. Se confirmó que el DF es de avanzada. Ebrard. al agradecer la participación de los capitalinos en la consulta ciudadana sobre la reforma petrolera, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, dijo que los resultados confirmaron que la Ciudad de México es de izquierda, y si están muy enojados por eso, así es, a mucha honra, esta es la ciudad de avanzada del país. Ebrard comentó que no es de extrañarse que la derecha mexicana esté muy enojada por el ejercicio que se realizó el domingo, su reacción ha sido de hígado, porque argumentos no tiene. ¿Por qué no dan la cara y no hacen una consulta nacional? Indicó que la participación de los capitalinos demuestra que tenemos miles de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país, con lo que creen y con lo que piensan, entonces es de reconocerse, es lo más valioso. Milenio. Los votos de un millón no pueden borrar al Congreso, asegura Martínez Cázares. El dirigente se refirió a las declaraciones de Manuel Camacho Solís, quien dijo que el PAN y el gobierno federal inhibieron la participación de la ciudadanía en la consulta. Es obvio que cuando fracasan sacan la tesis del complot. Acepten que fue un rotundo fracaso. En entrevista con Carlos Puig, en W Radio, Martínez Cázares dijo que el número de personas que votaron en los 10 estados en los que se consultó es poquísimo para los más de 70 millones que estamos en el padrón, no van a querer borrar al Congreso con un millón que fueron a votar. Es un rotundo fracaso, lo dijeron ellos mismos desde el domingo. Yo veo que la iniciativa tiene coincidencias con la del presidente, que es respalda por Acción Nacional, y también tiene unas diferencias que estamos dispuestos a dialogar y en las que estamos dispuestos a acercarnos a partir de la iniciativa del Ejecutivo, explicó. Milenio. Sí habrá reforma de consenso. Acosta. Sí va a haber acuerdo, creo que va a haber acuerdo y el PRD va a contribuir a este. Va a depender de la voluntad que todo mundo pongamos para que no intentemos imponer 100% de nuestro punto de vista a nuestros contrincantes o adversarios, señaló. Pese a quienes, incluso desde dentro del PRD, auguran que no habrá pactos petroleros, el dirigente del Sol Azteca aseguró. Las posibilidades de acuerdo son reales, a la vez que advirtió que la presentación de la iniciativa de su partido es un hecho. El líder perredista aseguró estar convencido de que de las pláticas con los líderes de PRI y PAN, y a partir de la próxima semana, también con los 6 coordinadores en el Congreso, Pemex se va a modernizar y no va a haber una iniciativa que violente la Constitución. Milenio. Acotar facultades del director general de Pemex, exige González de Aragón. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, Arturo González de Aragón, exigió al Congreso Federal, a la Secretaría de la Función Pública, SFP, y al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Pemex, que acoten las facultades del director general de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, quien actúa con discrecionalidad en los convenios firmados con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y es sometido a presiones de sectores vinculados con la empresa. Recordó que las conclusiones de la ASF derivadas del Pemex Gate fueron: acoten las facultades discrecionales del director general de Pemex, que además le van a servir como blindaje para evitar las presiones a las que es sometido. Esta recomendación se hizo al Consejo de Administración de la empresa y a la SFP en su papel de comisario público. La Jornada. Llama el ESME a trabajadores de Pemex y CFE a elaborar una propuesta alterna. El líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, ESME, Martín Esparza, convocó a los dirigentes de otras organizaciones gremiales del sector energía, trabajadores de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros, a sostener una reunión para definir una propuesta alterna y una estrategia común ante la pretendida reforma a Pemex. La única manera de pararlos es con la movilización, y, si permitimos que pase esta iniciativa, en el futuro ya no habrá nada que defender y estaremos condenados a ser una colonia. Las únicas herramientas de lucha que tienen los trabajadores son la movilización y la discusión, advirtió el líder del ESME, sindicato con experiencia de lucha desde hace 93 años. La Jornada. Consulta energética no proyecta a Ebrard al 2012, dice Acosta Naranjo. El presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, indicó que la consulta ciudadana no es un lanzamiento de Marcelo Ebrard para la presidencia, porque en su momento las instancias del partido decidirán quién será su candidato. En entrevista, el líder perredista descartó que el jefe de gobierno del Distrito Federal pretenda con una acción democrática apoyarse políticamente para conseguir una candidatura presidencial, pues no tiene relación una cosa con la otra. Sin embargo, Acosta Naranjo delineó, a 4 años de distancia para las elecciones presidenciales de 2012, a 6 posibles candidatos en donde no descartó a Andrés Manuel López Obrador y tampoco a Ebrard. El Financiero. Invitan a Zabaleta a Cedesol en Guerrero. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zabaleta, confirmó que recibió la invitación del gobernador de Guerrero, Ceferino Torreblanca, para sumarse a su gabinete y manifestó sus aspiraciones a sucederlo en 2012. La oriunda del municipio de Tepecoacuilco de Trujano, zona norte del estado, estuvo en Chilpancingo, donde por la noche sostuvo una reunión privada con el mandatario estatal. Previo a su encuentro, la integrante de la corriente Nueva Izquierda del PRD platicó con Milenio. ¿Se sumará al gabinete estatal? ¿Para qué cargo le han hecho la invitación? Para la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuál fue su respuesta? Todavía no le he dado respuesta y el inicio de un proyecto para gobernadora. Todavía falta mucho tiempo, dijo mientras sonreía. ¿Lo descarta? Soy guerrerense y Milenio. Prepara PRI sus documentos básicos para revisarlos en XX Asamblea Nacional. La Comisión Nacional de Deliberación del PRI analizará en esta semana las 32 propuestas de los estados para la discusión de su declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, para analizarlas durante la XX Asamblea Nacional del organismo político. En conferencia de prensa, el secretario general del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Murillo Carán, el coordinador, Miguel Alemán Velasco, y el vicecoordinador, Fernando Peña, expusieron que la dicha comisión emitirá un predictamen nacional para que el domingo 3 de agosto nuevamente los estados las discutan. Finalmente, los estados de la República reenviarán sus documentos con sus opiniones para, entonces sí, hacer un dictamen definitivo. El Financiero. Requiere PAN llegar unido a procesos electorales de 2009, dice el dirigente. El presidente del PAN, Germán Martínez, dijo que ante el desafío electoral de 2009 ese instituto político requiere del esfuerzo de toda su militancia, con lo cual defendió su postura de llevar a todo el país el ejemplo de triunfos electorales del blanquiazul en Guanajuato. Expresó que en el Partido Acción Nacional, PAN, nadie sobra para preparar la campaña electoral del año próximo, en particular quienes han encabezado gobiernos exitosos como es el caso del expresidente Vicente Fox Quesada. Expuso que dicha entidad ha sido semillero de mandatarios locales panistas, y vale la pena tomar la experiencia, para que asesoren en materia de planeación estratégica a la dirigencia del PAN, de gente como Fox y otros exgobernantes de esa fuerza política. El Financiero. Mi libro, Para que Ann no muera, dice Espino. El ex líder nacional de PAN, Manuel Espino, aseguró que su libro Señal de Alerta es una advertencia para que el blanquiazul no amanezca muerto. Dijo que solo busca que lo expresado en su texto sea una bocanada de oxígeno para que su partido no siga respirando gas letal. Consideró que con su libro no desea golpear al gobierno, ni al presidente Felipe Calderón, menos al PAN, aunque puede resultar incómodo. Solo busco hacer reaccionar a los militantes de Acción Nacional, dijo en un encuentro para presentar su libro, al que asistió el ex senador Javier Corral, quien en su participación dijo que Espino es el villano favorito del blanquiazul, pero no todos los males que se le adjudican son propios. Y consideró que Espino exagera al decir que el senador Manlio Fabio Beltrones es un peligro para México. Además, rechazó las versiones que lo criticaban por acudir al evento. Si son otros los que han llamado a guanajuatizar al país, dijo. El Universal. Asume el senador Fernando Elizondo que el ESNTE es ya un partido político. El presidente de la Comisión de Educación del Senado, Fernando Elizondo, consideró que el sindicato magisterial se ha transformado en un partido político, y por ello un día antes Elba Esther Gordillo habló de sus aportaciones en materia electoral. Cuestionado sobre la afirmación que Gordillo hizo ante los secretarios de Gobernación y de Educación Pública durante la presentación de los exámenes del primer concurso nacional de asignación de las plazas de los docentes, en la que reconoció que todo aquello que hemos hecho, a valores entendidos, es en beneficio de la política, por la política electoral, el senador panista respondió: recordemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, es ahora un partido político también. En cierta forma se transformó de sindicato a partido, porque Nueva Alianza básicamente está integrado por maestros. Entonces probablemente a lo que se refirió ella es a la actuación del partido La Jornada. Comparecen candidatos ante diputados. Los 5 comisionados propuestos por el gobernador Enrique Peña para integrar el Instituto Estatal de Transparencia, ITAIPEM, destacan por sus diferencias, aunque rechazan que ya en el instituto puedan ocurrir desequilibrios. Eugenio Monterrey, Sergio Valls y Miroslava Carrillo vienen de ser funcionarios en los poderes ejecutivo y legislativo, en cargos relacionados con la entrega o negativa para proporcionar información pública a los ciudadanos. Federico Guzmán ha sido consultor y asesor parlamentario, y Luis Alberto Domínguez es actual consejero del instituto, y fue propuesto por Peña para ser ratificado por un periodo. Al reunirse con la fracción parlamentaria del PAN, los 5 prospectos fueron cuestionados sobre las primeras acciones que instrumentarían en el ITAIPEM, el caso del exgobernador Arturo Montiel, la opacidad en los municipios y su perfil profesional. Reforma. Aprueban dictamen para elevar a ley el seguro de desempleo del DF. Por unanimidad, diputados locales de PRD, PAN, PANAL y PRI aprobaron ayer el dictamen para convertir en ley el seguro de desempleo para el Distrito Federal. En el marco de su sesión ordinaria, los integrantes de las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, de Fomento Económico y de Administración Pública Local, de la Asamblea Legislativa, avalaron que ese esquema de apoyo para quienes perdieron su empleo deje de ser un programa de gobierno para constituirlo en un derecho por ley. La Jornada. Diputada de ANS se rebela contra el gobierno. El subsecretario de Energía, Jordi Herrera, recibió duros reclamos en su visita a la Cámara de Diputados, de legisladores de su partido, el PAN, incluso un amago de huelga de hambre. Dolores de María Manuel Gómez Angulo, PAN, reclamó al hombre cercano al presidente, luego de su participación en el foro sobre excedentes petroleros en las entidades. Le advirtió que de no ver cumplida su petición, iniciará una huelga de hambre el 1 de septiembre al interior del Palacio Legislativo, con pancartas y consignas, para denunciar el hecho. La legisladora panista exigió al gobierno una tarifa eléctrica especial en Baja California por la ola de calor. Tenemos temperaturas de más de 50 grados, necesitamos que declaren zona de desastre y ya hay muertos, estamos catalogados seres extraterrestres. El Universal. Aún en el aire, visita de Obama a México. Tras el éxito de su gira por Oriente Medio y Europa, la campaña de Barack Obama estudia una gira por México y otro país de América Latina en septiembre, poco después de la Convención Nacional Demócrata en Denver, Colorado. Los demócratas en México tratan de convencer a los responsables de la campaña política de Obama para que el virtual candidato a la presidencia de Estados Unidos visite nuestro país, en especial después del éxito de los encuentros su hermana Maya Zoe Toro NG, en su estancia en la Ciudad de México el 22 de julio pasado. Es posible que sea en septiembre, pero aún no hay nada en firme, reconoció una fuente del Partido Demócrata, al asegurar que por ahora, la atención se concentra en la convención de agosto próximo y en la más ambiciosa campaña para el registro de electores latinos en estados clave como Nuevo México, Colorado, Nevada y Florida. El Universal. El Dalai Lama no será invitado al Senado. El Dalai Lama no será invitado al Senado, pues no hay acuerdo entre PRI y PAN, pero se buscan opciones a fin de no desairar al líder religioso tibetano. Una alternativa, dijo el presidente del Senado, Santiago Creel, es organizar un encuentro entre el Dalai Lama y legisladores federales y locales, pero fuera de las instalaciones del Congreso. Detalló que dado el interés de senadores por asistir a un encuentro con el jefe de gobierno del estado tibetano en el exilio, se pensó en ese encuentro, que no sería oficial, ante la falta de consenso entre las fuerzas políticas. Rechazó que esta decisión obedezca presiones del gobierno de China para que no se reciba al Dalai Lama. sostuvo que lo que sí hay son puntos de vista en contra de integrantes de la mesa directiva del Senado. La jornada. Acusan a estados de jinetear recursos. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, detectó irregularidades por 5.145 millones de pesos en el manejo del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, FAED, en 2007. Según el documento de la ASF entregado a las comisiones de vigilancia de la ASF y de Educación en la Cámara Baja, de 22 estados auditados, solo 9 reportan con eficiencia, legalidad y transparencia sus recursos, mientras que Colima, Durango, Morelos, Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila no transfieren los recursos a los entes ejecutores, y por ello se desconocen el destino y la aplicación de dichos recursos. El importante total observado en estos estados asciende a 5.154 millones 930 mil pesos. El Universal. Documentan millonario desvío de fondos en beneficio de incondicionales de Gordillo. Cantidades relevantes de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, FAED, de un total de 210.531 millones 336.600 pesos que en 2007 transfirió la Federación a entidades y municipios se destinaron a los trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, así como a otras actividades ajenas a la educación, además que se retrasaron en su aplicación en diversas entidades del país. Lo anterior fue denunciado por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ASF. La jornada. Destituye el INMA 196 funcionarios. Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración, IN, aseguró ayer que, durante 2007 y lo que va de 2008, un total de 196 funcionarios de distintos niveles han sido destituidos con la intención de desarticular las redes de corrupción que extorsionan a los indocumentados. Durante una reunión de trabajo con diputados y senadores de la Comisión Permanente, la funcionaria federal informó además que 247 funcionarios más han sido reubicados de sus áreas de trabajo para erradicar los vicios y complicidades en el servicio público. Reforma. Endurecen penas contra migrantes. La Secretaría de Gobernación, SG, pretende ampliar las sanciones para los extranjeros alojados en estaciones migratorias, así como las facultades de los agentes del Instituto Nacional de Migración, IN, en la operación de estos inmuebles. El proyecto de acuerdo respectivo fue modificado una vez más y ahora se difunde como documento final tras su revisión en la Comisión de Mejora Regulatoria, COFEMER, cuyo visto bueno es indispensable para publicar en el Diario Oficial de la Federación estas normas, delineadas desde el arranque del sexenio calderonista con una mayor rigidez respecto a las actuales, en operación desde 2001, pero que hasta el momento no han sido autorizadas para su puesta en vigor. La jornada. Acusan observadores represión en Oaxaca. La represión, el uso excesivo de la fuerza y otras violaciones a los derechos humanos son prácticas comunes en Oaxaca, donde la situación en materia de defensa a las garantías individuales empeora en lugar de mejorar, denuncia la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, CCIOD. Seguimos registrando preocupantes vulneraciones de derechos humanos cuyos responsables, directa o indirectamente, son las propias autoridades, reveló Iñaki García, miembro de la CCIOD, con sede en Barcelona. Las autoridades siguen sin implementar acciones concretas para mejorar la situación de los derechos humanos, peor aún, la situación empeora y es cada vez más preocupante. Reforma. Persiste la tortura en México, denuncia la ONU. La tortura continúa practicándose en México de manera sistemática y en diversas ocasiones la sociedad la justifica, afirmaron la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. durante la presentación del libro Atención Integral a Víctimas de Tortura en Procesos de Litigio, Aportes Psicosociales, en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el consultor del Alto Comisionado, Juan Carlos Gutiérrez, aseveró que el país vive un retraso teórico y legal en este flagelo. Se debe entender que la tortura hoy en día se continúa practicando en este país de manera sistemática, y muchas de las recomendaciones de diversos organismos internacionales apuntan a cómo se practica, cuáles son los elementos y los obstáculos que permiten su práctica, dijo. Milenio. Elba su caso a la preparatoria 3. La 1:05 horas con una bazuca, SIC, fue volada a la puerta de la preparatoria 3, conminando el ejército a los estudiantes que se encuentran en el interior, para que salgan, reportó la madrugada del 30 de julio un agente de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, DIGIPS, de la Secretaría de Gobernación. Tras el bazucazo, la huida de los estudiantes fue cortada por los granaderos y hubo decenas de detenidos, informó el diario Excelsior. Mientras que el Universal, con mayor precisión, publicó que la enfermería del plantel estaba tinta en sangre. Paredes, pisos, techo, mobiliario, puertas y ventanas, fueron mudos testigos de los sangrientos hechos que culminaron con la participación del Instituto Armado. La jornada. Viven con vida 200.000 mexicanos. El número de personas que viven con VIH en México se incrementó de 180.000 en 2001 a 200.000 en 2007, de acuerdo con un reporte de Naciones Unidas difundido ayer. El informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008 indica que el año pasado se registraron en el país 11.000 muertes causadas por esa enfermedad. Al presentar el informe, el director de ONU-SIDA para Latinoamérica, César Núñez, advirtió que aunque a nivel mundial la epidemia del VIH/SIDA se ha mantenido estable y cada vez más personas tienen acceso a medicamentos antirretrovirales, aún falta mucho por hacer en materia de prevención. En México, subrayó, se requiere incrementar los esfuerzos en lo que se refiere a difusión de la información y educación sexual. Reforma. Arman periodistas su plan educativo. Los gobiernos estatales emanados del PRD armaron un bloque para diseñar una propuesta alterna a la política educativa del presidente Felipe Calderón, que incluye la Alianza por la Calidad de la Educación. En un encuentro celebrado ayer en esta ciudad, los secretarios de Educación de Michoacán, Distrito Federal y Zacatecas, así como un representante de Guerrero, acordaron que dicha propuesta debe contemplar más recursos para las entidades y modifique los planes de enseñanza desde una perspectiva de la izquierda en México. El gobernador Leonel Godoy, quien participó en los trabajos, calificó de nociva la descentralización educativa que ha impulsado el gobierno federal. Reforma. Irán maestros al antidoping. Para ser maestro en Baja California Sur y Sonora será necesario que los aspirantes se presenten a una prueba antidoping. Los estados comenzaron a establecer sus candados en la convocatoria para el Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes que permitirá otorgar las nuevas plazas para maestros. Los requisitos para ingresar al servicio docente incluyen, en al menos dos estados, la prueba para determinar si se han consumido drogas. Además, en 14 entidades se solicita aplicar un examen psicométrico y en Querétaro, adicionalmente, se solicita una prueba de salud y una entrevista con el aspirante. En la mayoría de los estados se exige que los interesados sean egresados de las escuelas normales, públicas o privadas de la entidad, pero en cada estado hay requisitos adicionales. Reforma. La UNAM ocupa el lugar 51 del ranking mundial de universidades. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se ubicó en el lugar 51 en el ranking mundial de universidades en la web, evaluadas por sus contenidos educativos, producción científica y cultural que es divulgada en su página electrónica. De acuerdo con los resultados semestrales de la clasificación, elaborada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con sede en España, la máxima casa de estudios subió 8 lugares, al pasar de la posición 59 a la 51, de enero a julio de este año, con lo que consolidó su posición como la mejor institución en América Latina. Con los resultados alcanzados, la UNAM se colocó por encima de instituciones de educación superior de prestigio internacional como las Universidades de Georgia, Oslo, Tokio, Estatal de Florida, Montreal, Estatal de Arizona y Ámsterdam, entre otras. La jornada. Aprueba Semarnat construir la autopista Lerma Tres Marías. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, autorizó la construcción de la autopista Lerma Tres Marías, que unirá los estados de México y Morelos. Científicos y ecologistas aseguran que la vía pondrá en riesgo el abasto de agua de 35 millones de personas y un hábitat que alberga 2% de la biodiversidad mundial. La dependencia aprobó la tala de unos 22.000 árboles de pino, encino y oyamel en 68 hectáreas del Estado de México y en 6.61 de Morelos. La autopista tendrá una longitud de 66.5 kilómetros, 58 en el Estado de México y el resto en Morelos. La jornada. A continuación, la información de economía y finanzas. Aumenta 23% reparto federal. De enero a junio de 2008, los gobiernos de entidades federativas y municipios recibieron 230.959 millones de pesos de participaciones en ingresos federales, una cantidad sin precedentes, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este monto resultó 23.1% superior al del mismo periodo del año previo, para convertirse en el mayor crecimiento desde que se tiene registro en un periodo similar. Pronostica SHCP crecimiento del 3% en segundo semestre. El subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner, anunció que la economía mexicana se desenvuelve positivamente y que se espera un crecimiento anual de 3%. Tan solo en el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto crecerá ligeramente arriba del 3%. Más bonos para los extranjeros. Los ingresos de flujos externos que se incorporan en el mercado de deuda gubernamental es una de las principales fuentes de captación de divisas del país, pues en lo que va del año acumula un monto histórico aproximado de 8 mil millones de dólares, MDD. La tenencia de bonos de largo plazo en poder de inversionistas extranjeros registra un crecimiento de 43.06% en los casi primeros 7 meses del año, es decir, de los 18.420.29 MDD registrados a principios de este año pasaron a 26.351.63 MDD actuales. Es importante señalar que en la semana previa, la inversión extranjera en papeles de largo plazo aumentó 1.657.06 MDD, esto es un repunte de 6.7%. Disminuyó 8.750 MDD la reserva de divisas. El peso sigue revaluado. La Reserva Internacional de Divisas registró una disminución de 8.750 millones de dólares entre el 18 y el 25 de julio pasados, debido a una operación de compra de divisas por parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, cuyos pormenores se mantienen bajo reserva. Entre tanto, el dólar se vendió ayer a 10.15 pesos en operaciones de menudeo y a 10.0610 en las mayoristas. Changarros, corresponsales de los bancos. En breve, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, emitirá las reglas para que la banca se asocie con tienditas, farmacias y gasolineras para extender su oferta de servicios financieros. De acuerdo con el proyecto preliminar de la autoridad, los bancos no podrán captar más de 25% de los ahorros totales a través de este medio ni los particulares realizar operaciones mayores a las 10.000 unidades de inversión, es decir, aproximadamente 40.000 pesos. Continúa la desaceleración. En mayo la economía creció 1% anual. INEGI. La economía mexicana registró un crecimiento anual de 1% en mayo, una tasa de expansión menor a la de 2.4% observada en el mismo mes de 2007, reveló el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE. Los principales centros de análisis y consultoría del sector privado estimaban para este mayo una elevación hasta de 2% en este indicador. Más vigilancia a contadores. La Secretaría de Hacienda apretará la supervisión hacia los contadores públicos como parte de las medidas para evitar acciones indebidas en contra del fisco. Esta semana, a través de una resolución miscelánea fiscal que dará a conocer el Servicio de Administración Tributaria, SAT, se exigirá a los contadores públicos que tramiten obligatoriamente la firma electrónica avanzada, FIEL, con la finalidad de tener un control preciso de los movimientos que hacen los contribuyentes. Refuta Telmex acusación de dominancia. Teléfonos de México afirmó que la Comisión Federal de Competencia, CFC, no la puede acusar de tener poder sustancial por su número de líneas o capacidad instalada, porque se trata de criterios abandonados por economías y reguladores modernos, y advirtió que el análisis debe concentrarse en la eficiencia y la participación de mercado, y dijo que a la Comisión le ha faltado objetividad y rigor analítico. Impiden a 42% portar número. Un 42% de los hogares con líneas fijas en el país quedan fuera de la portabilidad de número, ya que se encuentran en áreas donde solo Telmex opera como proveedor y no tienen opciones para cambiarse, aseguró la consultora Signals Telecom Consulting. La telefónica de Carlos Slim da servicio en 198 áreas de servicio local, de un total de 397, sin la presencia de otros operadores, lo que limita las ofertas para los clientes. Maxcom ofrecerá internet por televisión. A fin de que la población de escasos recursos pueda tener acceso a internet, Maxcom ofrecerá un servicio para poder navegar por la red desde la pantalla de la televisión, anunció René Sagastui, director general de la empresa. Explicó que este producto cuenta con el hardware de Alcatel y el software de Microsoft, y los usuarios tendrán un teclado para acceder a internet, chatear o recibir y enviar correos electrónicos, a un precio diferenciado. Con esto se elimina la barrera de tener que comprar una computadora para poder conectarse a internet, sostuvo el directivo. Golpeará al bolsillo alza al gas natural. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, que ha visto disminuidas las ventas de sus agremiados, pidió que se amplíe la cobertura de gas natural, esquema que vence este jueves, o de lo contrario los industriales tendrán que trasladar este costo al consumidor final. México perderá 1,000 MDD por la crisis aérea. SST. Lo anterior por la situación que enfrenta la economía estadounidense, así como el constante incremento del petróleo que afecta considerablemente el precio de la turbocina. La pérdida neta durante el primer trimestre del año fue de 2.729 millones de pesos, 95% superior al observado en el mismo periodo del año pasado, precisó el funcionario. Lamenta México fracaso en ronda de Doha. El gobierno de México lamentó este martes la ruptura de las negociaciones de la ronda Doha, llevadas a cabo los últimos 10 días en la Organización Mundial de Comercio, OMC, en momentos en que se estaba cerca de obtener un resultado positivo. En un momento en que las altas tasas de inflación han vuelto a amenazar al mundo y que los incrementos de los precios de los alimentos muestran niveles históricos, lo que el mundo requería y esperaba era un desenlace positivo, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado. A continuación, la información de América del Norte. Obama destinará $20 millones al voto latino. La campaña del aspirante presidencial demócrata Barack Obama se comprometió a destinar $20 millones para atraer el voto latino, una cifra sin precedentes en campañas presidenciales, aseguraron, para cortejar al sector que ayudaría al senador de Illinois a ganar la Casa Blanca en noviembre. Allegados a la campaña indicaron además que Obama estaría considerando un viaje a México antes de las elecciones, pero nada ha sido confirmado. Su rival, el senador republicano John McCain, ya visitó México semanas atrás. Frank Sánchez, presidente del Consejo Nacional de Liderazgo Hispano de la campaña de Obama y legisladores latinos afirmaron que es un compromiso histórico y sin precedentes destinar $20 millones específicamente dirigidos a movilizar el voto latino. Piden Rizzo y Mukasey a gobernador Perry frenar ejecución de mexicano Dallas. El Procurador General de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, y la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, pidieron al gobernador de Texas, Rick Perry, frenar la ejecución del mexicano José Ernesto Medellín. En representación de Estados Unidos, los altos funcionarios federales se suman así a organismos internacionales de derechos humanos y a los gobiernos de México y otras naciones en demandar la suspensión de la ejecución de Medellín, prevista para el 5 de agosto. En su petición, Mukasey y Rice advierten a Perry que si la sentencia no se suspende para que el caso de Medellín sea revisado una vez más a instancias de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, de La Haya, Texas estará apresurando un juicio y colocando en peligro a los estadounidenses en el extranjero. Castigo para asesinos de mexicano en EU, exigen. La comunidad latina de Shenandoah, Pensilvania, se reunió ayer para pedir justicia tras la muerte de un joven de 25 años, de origen mexicano, a quien 6 adolescentes propinaron una brutal paliza que le costó la vida. Cientos de personas se reunieron en el parque de Vine Street Park, donde el 12 de julio Luis Ramírez fue apaleado cuando volvía a su casa y a consecuencia de las heridas, murió 2 días después. Ramírez llegó a Estados Unidos hace 6 años, estaba casado y tenía 3 hijos. Testigos indicaron que al golpear a Ramírez, los agresores le gritaron insultos racistas: "Dile a tus amigos mexicanos que se vayan de la ciudad". Protestarán ante EU por crimen racial. El gobierno de Guanajuato emitirá una nota de protesta ante el gobierno de Estados Unidos para que se investigue y esclarezca el homicidio del migrante guanajuatense Luis Eduardo Ramírez Zavala, asesinado a palos por un grupo de adolescentes anglosajones en el estado de Pensilvania, por cuestiones raciales. La víctima, de 25 años, era originario del municipio de Acámbaro, al sur del estado. Su esposa Cristal Dilman pidió a las autoridades locales justicia para ella y para sus 3 hijos, informó el subsecretario de Desarrollo Social del Estado, Luis Vargas Gutiérrez. Luis Eduardo Ramírez Zavala fue atacado a palos hace un par de semanas en la localidad de Shenandoah, Pensilvania, en presencia de otro mexicano, quien no pudo evitar la agresión. Christian recibe regalos desde Estados Unidos. Tiene 46 años de edad, nació en Tlacolula, en el estado de Oaxaca, y desde 1993 radica en Los Ángeles, California, donde instaló un restaurante de comida típica mexicana que ha sido exitoso. Eso motivó el espíritu filantrópico de Fernando López Mateo, quien se conmovió con la historia del joven de 16 años que despertó del coma y preguntó por sus tenis y su chamarra perdidos, luego del incidente en el News Divine del 20 de junio, y su ingreso al hospital de urgencias de la villa. Cristian Sánchez recibió una chamarra, una playera y un par de tenis que le envió Fernando López desde Los Ángeles, quien se enteró de la tragedia del antro News Divine y de los 10 días que el muchacho permaneció en estado de coma. Pavor durante 15 segundos. Un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter hizo recordar ayer a los residentes del sur de California las altas probabilidades de que ocurra un terremoto de gran intensidad en la región y al que los expertos han llamado The Big One. Los 15 segundos que duró el movimiento telúrico, registrado a las 11:42 de la mañana, fueron eternos para miles de personas que buscaban resguardo en las calles, mientras que otros tenían que esperar a que terminara el sismo en los pisos más altos de los rascacielos del centro de Los Ángeles. Yo estaba en un 6º piso y sí se sintió bien fuerte. Traté de calmarme, pero es difícil. Ya después traté de evacuar el edificio cuando todavía estaba en movimiento, comentó Gerardo Monroy, un inmigrante mexicano que recordó lo vivido en 1985, cuando un terremoto devastó la Ciudad de México. A continuación, la información internacional. Hillary ofrece la cena del retiro. La ex aspirante a la candidatura presidencial demócrata Hillary Clinton está ofreciendo a un donante afortunado la posibilidad de cenar con ella, en un esfuerzo por pagar las deudas que generó su campaña. La ex primera dama envió ayer un correo electrónico masivo a una extensa lista de partidarios ofreciendo lo que su equipo llamó la cena del retiro, con un seguidor que esté dispuesto a donar $5 o más para ayudarla a pagar la deuda que asciende a $20 millones. Encuesta da ventaja a McCain. La carrera por la presidencia de Estados Unidos sigue muy ajustada, sin que ninguno de los dos principales candidatos obtenga una ventaja significativa. De hecho, en una encuesta publicada ayer por el Instituto Gallup y el diario USA Today, el aspirante del Partido Republicano, John McCain, está por delante del demócrata Barack Obama entre los votantes probables. McCain obtiene 49% de sus apoyos, por 45% para Obama. Al mismo tiempo, Obama se impone en las preferencias de los ciudadanos consultados que ya se registraron para poder votar en las elecciones del 4 de noviembre. 47% a 44%. Mantiene Cristina imagen positiva en 20%. La presidenta Cristina Fernández tiene una imagen positiva del casi 20%, pero se mantuvo estable pese al desenlace desfavorable del conflicto que mantuvo con los productores rurales durante 4 meses, según una encuesta difundida el martes. Según la consultora Giacobbe y Asociados Opinión Pública Sociedad Anónima, Fernández tiene una imagen positiva de 19.2% contra 50.4 puntos porcentuales de negativa, de acuerdo a un estudio nacional realizado entre el 18 y el 25 de julio. Oponerse al referendo revocatorio es golpe a la democracia y al pueblo. Evo Morales. No garantizar una ley nacional aprobada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo, es un golpe a la democracia, es golpe al pueblo y al Congreso Nacional, advirtió el presidente boliviano Evo Morales a 6 cortes departamentales electorales, CDE, que buscan frenar el referendo sobre su mandato, el del vicepresidente y de 8 prefectos convocado para el 10 de agosto. Va medias página de los rehenes. El canciller francés, Bernard Kouchner, afirmó que Francia y Colombia han pasado a medias la página en el tema de los rehenes retenidos en el país latinoamericano, en el origen de tensiones entre París y Bogotá, tras reunirse con su homólogo colombiano, Jaime Bermúdez. Hemos podido felicitarnos y pasar un poco la página, hemos pasado a medias la página, expresó Kouchner en una conferencia de prensa en París junto a Bermúdez, quien efectúa en Francia su primera visita al extranjero desde su nombramiento hace 2 semanas. Quitan a EU la base de Mantaquito. Ecuador notificó ayer a Estados Unidos su decisión de dar por concluido el acuerdo que permite a militares de ese país el uso de la base de Manta, desde donde se cumplen tareas aéreas contra el narcotráfico. A continuación, la información cultural. Brilla Guillén en Europa. Siempre se dice que México no da sopranos wagnerianas, pero toda regla tiene su excepción. Aunque solo ha ofrecido un par de recitales en Mérida, hace 8 años, su voz de soprano es pinto, rara tesitura para una mexicana, le ha ganado a Mónica Guillén un sitio privilegiado en la ópera de Pforzheim, Alemania, y una ascendente trayectoria en los escenarios europeos. La semana pasada, Guillén debutó en el Festival de Ópera Savonlinna en Finlandia, uno de los más importantes de Europa, interpretando a Senta, rol principal de El buque fantasma de Richard Wagner, un autor cuyo repertorio comenzó a cultivar en 2004, con Elizabeth, de Tannhäuser. Repatriación de piezas arqueológicas crea polémica. El INAH informó ayer en un comunicado que ha hecho todas las diligencias en tiempo y forma, y ha presentado la documentación necesaria para lograr recuperar las piezas prehispánicas mexicanas resguardadas por la policía alemana. Sin embargo, fuentes consultadas por este periódico en Interpol y en Alemania confirmaron que las autoridades del país germano no han recibido una certificación o dictamen sobre las más de 700 piezas de origen mexicano entre las más de 1.400 que se encontraban en poder del traficante Leonardo Paterson. Esto ha sido lo más importante que han publicado los diarios de circulación nacional más importantes de nuestro país. Muchas gracias por habernos escuchado. Le recordamos que este programa se transmite de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, después del programa, Ciudadanía Económica. Le invitamos a continuación a escuchar música de los años 80 aquí, en oigo.com.mx. Y no olvide que tiene una cita con el periodista Carlos Villalobos hoy a las 5 de la tarde, en el noticiero Pulso Nacional. Hasta mañana, que tenga usted un excelente día.